Se presume inocente. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Un hombre frente a una ventana, super lucida la mirada, recorre el paisaje y no. Sí, la carne viene aumentando todas las semanas de a poquito, 5, 10, 15 pesos el kilo, más o menos es un aumento promedio de un 2% semanal en todos los cortes de carne. En realidad tendría que ser más el aumento, lo que pasa es que al haber tan poca venta, digamos, los precios no han subido con relación al aumento que tuvo la crianza del animal. Y el asado está alrededor de 500 pesos, más o menos los cortes más caros. Un asado para 4 personas, tener que hablar de carne sola, 1000 pesos de carne. Delirio, tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida. En el día de hoy, enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los 1000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita. El Ministerio de Transporte autorizó los viajes de media y larga distancia con 2 requisitos básicos. Uno, que tenía que ser aprobado por las provincias, porque cada provincia tiene su realidad respecto a la pandemia. Y en segundo lugar, se podían trasladar personas que desarrollan actividades esenciales. Entonces, la resolución que ha hecho es modificar esto último, por lo cual habilita el uso del transporte de media y larga distancia a todas las personas que accedan al certificado único habilitante para trasladarse. Las empresas van a ir presentando sus propuestas de viaje y la provincia va a ir autorizando cada una de esas propuestas. Andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan. El aumento del 5% para las jubilaciones le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo, el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación. El aumento es para todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y además los más de 8.800.000 nenes y nenas que entre asignaciones familiares y salarios universales y ingresos universales tienen a partir de este aumento un aumento en sus ingresos. En diciembre los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas tienen el aguinaldo, por lo tanto es bien importante decirle a un jubilado que hoy cobra la mínima, un poco más de 18.000 pesos, que en diciembre entre los 5 puntos de aumento y el aguinaldo va a estar cobrando un poquito más de 28.500 pesos. Diga, acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido, lo puedes creer, no existe. Se presume inocente. 3 horas de periodismo. Bueno, y con Campanas en la Noche, la música de Los Tipitos, nos estuvimos presentando las noticias de la semana, como por ejemplo la aprobación del aporte de las grandes fortunas en diputados, el aumento de la carne en góndolas, el anuncio del envío por parte de Alberto Fernández del proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo y el programa de los 1000 días al Congreso, la autorización para que comiencen a circular en la provincia el transporte de media y larga distancia y, por último, el anuncio del gobierno de un aumento del 5% en jubilaciones y pensiones para el mes de diciembre. Lo que nos parecieron, a la producción le pareció, las noticias más relevantes de la semana. Si tuviste una semana heavy, una semana agitada, para que estés, como solemos decir, irrespetuosamente informado de lo más grosso de estos últimos días, ¿eh?